¿Tú sabes lo que es la explotación minera? Se secan los ríos y nacimientos por la cantidad de agua que usa la minería. El proceso, llamado lixiviado con cianuro, utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. Hay mucho polvo por las explosiones cuando dinamitan las piedras. No a la minería y no a la hidroeléctrica. Habitantes del municipio de Uspantán, este 29 de octubre, todos y todas a participar en la consulta comunitaria. Eni o a la minería. Un mensaje de la Asociación de Comunidades en Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, ACODET.